hace falta que te dé calor. Si por la noche no puedes dormir, hay un amigo que te espera aquí. Si no te puedes olvidar de mí, tómame en serio para compartir. Hay mil cosas que te quiero decir, y una de esas es que yo te sigo amando, que yo te sigo extrañando. Recuérdalo, quiero oír tu voz. Gustavo, te gusta, ¿eh? Sigo extrañando, recuérdalo. Quiero oír tu voz. Siempre que te falte yo te llevaré hasta el cielo. Y ven, mi amor, que iremos los dos a navegar. Y en las estrellas te diré que siempre cuentes conmigo.